Todos los sábados, a las 21 horas, arranca el Amor Goga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Sábado, 21 horas, la Murgoga por la 103.5 de tu lado o en www.goga.fm. Kiosco La Nueva Esquina Norte. Bebida, carga virtual y ahora también panadería. Variedad de tartas, pastas frolas, tartas de manzana, de ricota, tortas fritas, rosquillas dulces y facturas. Nos encontramos sobre Avenida Sarmiento, esquina Sheffield, a una cuadra de Escuela 140. Kiosco La Nueva Esquina. Ricardos, Café Resto Bar, tu lugar de encuentro. Roca y Perito Moreno, detrás de la oficina de turismo. Teléfono 154-80-6736. www.ricardos.com.ar. Patio Benzano, Resto Parrilla, en la esquina de Sarmiento y Uve. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del bolsón. Patio Benzano, Sarmiento y Uve. Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro. Amplios horarios, bebidas, helados, artículos de almacén, carga virtual, sin cargo. Y ahora artículos para el fumador y armador de tabaco, papel y máquina de armar cigarros, tabacos especiales, pipas. Ubicanos en Avenida San Martín 2554, Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro. No se cobra adicional por recarga virtual. El tiempo borra todo. Buenas noches, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estás, Diego? ¿Cuánto tiempo, che, que no nos veíamos, no? ¿Qué pasa? ¿Cómo andás? Bien, bien, ¿vos? Bien, todo bien. Qué grande. Bueno, ahí nos vamos a ir juntos, creo, para el lado de Juan Tambor. No sé si estás escuchando, pero le mandamos, ¿no? Creo que está escuchando. Nah, está en una joda bárbara. Así que, pero desde ya, bueno, un saludo, porque seguramente después lo escuche por el Trotspot. Así que un saludo grande a Juan Tambor, que hoy cumpleaños. Y a Laura también, una amiga de Teo, que también cumple años. Y bueno, acá estamos, en esto que es La Murgoga, que prontamente creo que le cambiamos el nombre, porque ya La Murgoga, viste que hay mucho, poco nada de La Murga, así que ni me llaman tampoco para ver novedades, así que bueno, parece que no hay mucho espacio de Murga ahora, estarán ensayando a full. Como me dijeron, hay dos Murgas que se armaron de esa otro cantar, se dividieron dos, bueno, hay dos Murgas ahora, pero están laburando a full, así que por ahí no quieren anticipar nada. Mientras tanto vamos a ver qué hacemos. Está la agenda de talleres que ya pronto le vamos a pasar. Les pasamos los teléfonos al 4455800 para que nos llamen y nos cuenten qué van a hacer hoy. Pues si no, ahora empiezo a llamarlos, Los llamo. Si no me llaman, los llamo yo a ver qué van a hacer hoy. Me cuentan qué podemos hacer. Nosotros vamos a ir al cumpleaños de Juan hoy, pero bueno, a ver, para la gente que no va a ir al cumpleaños, qué puede hacer. Ya vinieron los amigos que vinieron acá invitados a contarnos un poco de las siembras actuales. ¿Qué hay para sembrar? ¿Ya estuvieron moviendo la tierra? Me miran los chicos. ¿Qué? Lo único que sacamos son zanahorias. Bueno, las zanahorias que quedaron del año pasado. ¿Esas decís vos? Sí, las estamos comiendo, chiquititas. Todavía quedaron. Pero bueno, ya estamos moviendo la tierra para la huerta esa linda que estamos haciendo. Pero entre otras cosas también. ¿Todavía quedan? Sí. Está bueno, todavía quedan para la ensaladita. Bien tiernitas son, che. Bueno, yo les quiero convocar, después voy a contar bien de qué se trata, pero ya les voy convocando a la gente que quiere participar de un teatro leído. Por ahí vos te interesa, capaz que a los chicos también. Teatro leído, ya vamos a agarrar un par de obras, nos juntamos y vamos a grabar una que otra obrita leída por acá por actores o no actores, porque no hace falta ser actor para leer, así que podemos hacer un ensayito y orientarlos un poco con la tonalidad nomás del personaje. Pero ya hace años hicimos con Juan, justamente con Juan Tambor, que hacía de Tano. Hacíamos teatro leído Juan Moreira, medio radioteatro, pero era leído, ¿viste? Hay gente que nunca había hecho nada, pero lo leía el personaje y salió bárbaro. Así que vamos a retomar un poco esas ideas. Vamos a les voy a dedicar un tema a Juan y a Laura, un tema de mi agenda, de mi carpeta, digamos. La mandamos de acá, ¿escrito? A ver si sí. Se llama Paper Planes, a ver si lo conoces, es un remix de Mía, Paper Planes. Y vamos con este primer tema y después volvemos un poco más con esto que es La Murgoga, chicos. Quédense ahí, ¿eh? Come around, hey, I'll make him all day. I get one down in a second anyway. Hoy es mi primera sesión en este grupo. Es la primera vez que vengo. ¿Qué sonaba ahí atrás? ¿No te acordás del tema ese de que era un murguero, no? Sí, que está sonando. Pesadilla es, se llama la canción. Mirá, de la murga. Murga, claro, ah, de la murgoga. ¿Qué tal, Diego? Muy bien, gracias. Gracias por venir, ¿eh? Por favor, gracias. ¿Cómo es tu nombre? No. Nancy. Nancy, gracias porque nos invité acá, Diego, un amigo, que no nos podíamos encontrar mucho, ¿viste? Y bueno, mira, hoy claro, nos encontramos acá. Sí, tal cual. Es un espacio de charla también, así que para compartir. Las cosas se dan como se tienen que dar. Exacto, sí. Te preguntaba, le contaba a la gente porque Diego sabe mucho de siembra para esta época. Y creo que es un poco lo que nos viene a compartir, me parece a mí, ¿no? Es tu inquietud, sí, de bueno, hablar de eso. Es un poco una cosa que hablamos en un momento, sí, que me parece que está bueno, ¿no? Que tiene que ver un poco con el tema del autocultivo, justamente, ¿no? Uh-huh. Como el poder vos directamente abastecerte de las cosas que necesitas, ¿no? En cuanto a la alimentación, puede ser uno de los casos, ¿no? Como también en otros casos en lo que respecta a lo lúdico, ¿no? Que es un poco más lo que nos compete, sí, quizás, en el tema. Lúdico entre comillas, porque veo, por ejemplo, con el tema del autocultivo, ¿no? Haciendo referencia al autocultivo del cannabis, ¿no? Como a veces, teniendo simplemente en cuenta algunos aspectos básicos, te das cuenta que es una planta como cualquier otra planta, en realidad, ¿no? Sí. Existe como mucha desinformación respecto a eso, bueno, por motivos que todos sabemos también, menor o mayor grado, y creo que está bueno cómo poder plantear alternativas simples de cómo vos tener tu propio cultivo, ¿no? Sin mayores inconvenientes, o sea, sin mayores dificultades, y desmitificar un poco algunas cosas, ¿no? En torno a esto. Bueno, ahí estamos aquí. Claro, por ejemplo, ¿qué te conviene? ¿Qué te parece a vos que empezar por desmitificar esto de la planta? Bueno, primero que todo, siembra. Es la época, es el momento, ¿no? Para que claro, no, bueno, ya para arrancar ahora está un poquito pasado. Claro. Pero depende también de lo que, de la variedad que vos vayas a tener, ¿no? Porque hay variedades que son de corta estación, hay variedades que son de larga estación. El lugar donde estamos nos lleva a que lo que mejor se acople a este clima son las variedades de corta estación, ¿no? Por el tema del invierno, para poder recoger los frutos maduros, ¿no? Digamos que no los recojas verdes. Entonces, ¿cuál es la fecha ideal? Depende mucho de la variedad, pero normalmente a principios de septiembre está bueno si vas a hacer un cultivo en exterior, digamos, ¿no? Está sujeto a las variables del clima. Si vas a hacer un cultivo en interior, que esto es un tema interesante también, ya no tenés esa limitación. O sea, en realidad vos podés sembrar en cualquier momento del año, inclusive podés hacer dos o tres, inclusive cosecha, digamos, ¿no? En el año, a lo largo del año. Ese es un tema interesante porque te permite también como disponer de un espacio del que vos tengas posibilidades. Si es pequeño, va a ser algo pequeño, si es más grande, algo más grande, pero manejarlo vos directamente reduce muchísimo el tema de la paranoia también, ¿viste? Porque es una cosa privada. Es como, yo diría que es como tu hobby, ¿no? En mi caso es un poco así, ¿viste? O sea, lo tomo como una pasión, algo que me gusta. Y me gusta entender cómo funciona. Son cosas simples las que hay que tener en cuenta, ¿no? Una buena alimentación, es una planta, sí, crece fuerte, crece en situaciones de todo tipo, necesita como toda planta buena luz, un riego adecuado. Y bueno, pienso que es interesante como ir tirando algunos tips de repente, o poder ir brindando información sencilla como para que vos puedas, bien sea que quieras tener una planta afuera, saber cuándo es el momento, qué hay que tener en cuenta, cuáles son las problemáticas. Existe toda una historia con respecto al macho, a la hembra, ¿viste? Sí. En realidad no es algo tan complicado, una vez que lo entendés es sencillo. Inclusive, a mí me pasa que noto mucho que amigos que tengo, de pronto, que en la presencia de un macho, ¿viste? Entra, comienza el pánico. O el macho, ¿viste? Hay que sacarlo de inmediato, claro, sí, ¿no? Eliminar los machos. Eliminar los machos. Sí. Y suena feo, ¿eh? Claro, eso está. Es el matriarcado, viene una hembra, ya de la mujer. Claro. Claro. Y lo que sucede un poco también es que, como todo, ¿no? El hombre necesita de la mujer del hombre, sí. Existe una relación entre ambos y en las plantas también sucede. Sí. ¿Pero por qué le tienen tanto miedo al macho? A ver, y se, el miedo se al macho, todo y se hace. Claro, el tema con el macho es que no, que si él desprende el polen, este polen llega a las hembras. Si tenés un cultivo de interior, ponele, y dentro del cultivo hay un macho, va, vamos a decir, a fecundar a todas las hembras que están ahí adentro. Si es de exterior, por de repente algunas, otras zafan, puede ser. Uh-huh. Pero el tema es que las semillas, o sea, las plantas de hembras, digamos, van a empezar a utilizar su energía en alimentar una semilla. Y vos no vas a utilizar la semilla en este caso, digamos, el propósito es que la energía vaya a las glándulas, vaya a los tricomas, entonces la planta se vuelve más resinosa. Uh-huh. Y por eso las plantas con semillas de repente tienen como un nivel de menos altura, ¿no? En cuanto a lo que puedes sentir, al aroma, el sabor, a todo en realidad. Entonces es como que toda la energía se va en la semilla y es una energía sexual, la energía de la flor. La flor es la parte sexual de la planta, ¿sí? Y de alguna manera el viaje que nosotros experimentamos con ella es un viaje seductor también, ¿no? Claro, que tiene que ver con eso. Sí. Entonces es como que estas chicas en presencia de un macho, si ellas son polinizadas, ya no se da el mismo fenómeno. Sí, pasa como nos pasa a nosotros en nuestras relaciones también un poco. Sí, claro. El tema que yo veo es que el macho es necesario también, ellas lo necesitan. ¿De acuerdo? O sea, está bueno, por lo menos yo pienso esto, si vos descubrís que tenés un macho en tu cultivo, no sacarlo de inmediato, porque es bastante fácil también darse cuenta cuando va a aflorar el macho, cuando va a abrir sus flores, digamos. Tenerlo ahí un poco porque eso le hace bien a ellas. Es como que como todo, creo que no necesita mucha explicación. No, vamos, vale, no. Bueno, vamos a seguir un poco de machos y de hembras, hablando de ellas, de princesa. Quiero compartir unos temas con princesa, mi amiga. Ya venimos de nuevo con esta charla que me parece interesante. No se llamen, si se aburren me avisan, ¿eh? Venimos. Thank you.

corre por mis venas, amargo. Mi corazón se desangra, fumándose lo dulce del amor, dejando grietas en mi interior. Ya nada será igual para mí, nada será igual para mí, porque no me tendrás a tu lado. Ya no habrá noches cálidas en pleno invierno. Ya no habrá un dulce sabor en los días amargos. Ya no habrá luz en medio de la noche. Solo habrá soledad. Hay heridas abiertas, agrietadas, en un cuerpo-mente sin amor, sin esperanza. La noche es bruma en el soslayo del invierno. Mientras dos terremotos hacen su guardia de siempre, un auto pasa veloz rasgando la avenida con su clamor gastado de necesidades vacuas. Personas van, vienen, transitan, pululan brevemente en bares y otros rincones buscando adormecimientos baratos, distracción, sexo, quebrar sus rutinas con nuevas rutinas. Dos novios ajenos a todo se besan en la esquina. Reales o imaginarios resucitan el infinito en sus labios por unos segundos a tempori. El arroz ya casi está listo, ya cruje. La niñez juega en el cuarto aún húmeda de ducha y con hambre. La luna todavía se esconde y el saxo termina impecable su jazz en la radio. Momentánea radiografía de lo cotidiano que al hacer eco en mi mente ya se ha desvanecido para siempre. Ya es un polvo de estrellas. Bueno, señora, acá seguimos con esta murgoga, siendo las 21:41 minutos. Qué grande, Diego, ¿eh? Vamos contando las facetas, ¿no? Acá, Diego Alemán, en su obra Sin Título, y también leímos el primer poesía de Desilusionada, de Graciela Noemí Ricaba. Así que estamos invitándolos por la web también, nos pueden mandar la inquietud o por mail, y les leemos un poco las poesías, los poemas, ¿eh? Un saludo grande a Graciela Noemí. Bueno, acá seguíamos con esta charlita interesante. Sí. ¿Eh? Y la verdad que sí, pienso que la información está al alcance de la mano, es cuestión a veces de buscarlo un poco. Mirá, hasta busqué una cortinita, viste, que tenía sí. que ver así como. Está bueno. La otra burguera no tenía mucho que ver, ¿no? ¿Te gusta? Mirá, está bueno esto de armar un foro canábico, ¿no? Porque sí. Hay mucha información que hace falta. Yo pienso que está bueno porque es una forma también de compartir, ¿no? Las inquietudes que. O sea, hoy yo puedo tener una inquietud y hay alguien que de repente ya lo experimentó, sabe cómo resolverlo. Es una oportunidad de compartir también, ¿no? Y de abrirse un poco dentro de este mundo que es muy amplio, y que también existe mucha paranoia en compartir la información. Sí, ¿no? O sea, sí, sí, yo creo que igualmente, más acá, ¿no? En esta radio que estamos con ese programa de Psiconautas, claro. El lunes, siguiendo muy de cerca el tema. Que de hecho creo que si alguno de los chicos está escuchando, lo compartimos a Diego con los psiconautas, así que lo pueden llamar. Perfecto. Nos contactamos, sí, para que vaya los lunes a hablar del tema específicamente. Pero bueno, a mí también me interesa, ¿eh? He hecho un poco también un programa de cocina que cada tanto hago, pasaba recetas canábicas. Sí, totalmente. Y bueno, y ahí también tengo mis dos plantines ya a punto de trasplantar, porque... Claro. Las planté a Nepo, sin querer, las metí, digo, a fin de agosto. Sí. Las tiré ahí, un par de macetitas. Y se dieron. Y se dieron, estaba bien ahora con el sol que estaban pegando estos días. Busca. Un estirón, ¿no? Sí. Hola, sí. Nancy, arrimate. Soy de amigo. Sí, no, practico yo. Soy. Vos también practicás, yo me imagino, ¿no? Con... Estoy aprendiendo un montón. Un montón, claro. Y bueno, de eso trata, ¿eh? Armate un foro. Sí, me encantaría que los lunes te llamen los chicos para que. Intercambio de opiniones. Sí, ni hablar. ¿Cómo es el ciclo de una planta, verdad? Mira, a ver, ¿cómo viste sería? Que todas las plantas en sí, al igual que cualquier ser vivo, tienen la necesidad de reproducirse, digamos, ¿no? Sí. La flor, que es como un poco en realidad lo que se busca obtener, ¿no? De la planta, viene a representar el final de ese ciclo, o sea, tiene que ver directamente con el proceso reproductivo de la planta, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver con el desarrollo de la flor está marcado básicamente por los ciclos lumínicos. Eso es algo que hay que comprenderlo. O sea, la planta va a empezar a florar en función de un ciclo lumínico que puede darse en el exterior a través de lo que son las estaciones, ¿no? Van a haber cada vez menos horas de luz. O en el interior, de una manera controlada, con un, ¿cómo se llama? Un timer. Cuanto más cerca de hora de luz tiene la planta, mejor va a ser. Claro, cuando en realidad la planta, el momento de crecimiento de la planta está asociado al verano. ¿Sí? Entonces, a las horas largas de luz, o sea, a los días con varias horas de luz, entonces la planta crece. Cuando las horas de luz empiezan a reducirse, la planta tiene una hormona que empieza a segregarse solamente cuando tiene más de una determinada cantidad de horas de luz. O sea, perdón, más de una determinada cantidad de horas de oscuridad. Ajá. ¿No? Entonces, cuando tenemos cada vez menos luz hacia el otoño, ya empezamos a observar cómo las flores empiezan a presentarse en la planta, ¿no? Esto tiene un ciclo, el ciclo de floración, y el otro sería el ciclo vegetativo. Uh-huh. Hay que entender que en estos dos ciclos las plantas tienen necesidades diferentes, ¿sí? En el primer ciclo tienen necesidades de crecimiento. Tantas horas de luz también, ¿o no? Claro, por lo menos en interior se trabaja con 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad en el ciclo de floración. Uh-huh. Y con 18 horas de luz y serían 6 horas de oscuridad. Uh-huh. En el ciclo vegetativo, o sea, arrancan con una gran cantidad de luz, ¿sí? Y eso inhibe esta hormona de la floración y la planta crece. Si vos lo sostenés, ese ciclo, y lo sostenés, la planta sigue creciendo. Claro. En un momento se empieza a presentar la madurez sexual de la planta, ¿sí? O sea, como que entra en su adolescencia y empiezan a presentar ciertos rasgos. Dentro de esos rasgos están las conocidas preflores, que llaman, ¿no? Que es como vos vas a poder identificar si la planta que tenés es una planta hembra o una planta macho, ¿no? Ese es como el primer signo que se presenta en la adolescencia de la planta. Vos te das cuenta cuándo se va a presentar esto, porque una de las cosas que sucede es que el tallo se engorda, por ejemplo, ¿sí? Deja de tener esa el corte deja de ser un corte hexagonal y empieza a ser redondo. Uh-huh. Y justamente se empiezan a manifestar las preflores. Ese es el momento ideal, digamos, para vos detonar ya el proceso de floración. Si estás trabajando un cultivo en interior, es el momento para cambiar el ciclo lumínico y pasarlo a 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Entonces la planta, con este proceso hormonal, empieza a desarrollar las flores. De ahí en más tenés un tiempo de floración, ¿sí?, en el cual las flores van a alcanzar su madurez. Existe también algo para poder darte vos cuenta cuando la flor está en su punto de máxima maduración. Lo que normalmente se observa son los pistilos en primera instancia y después los tricomas, que son esas especies de honguitos brillosos que se encuentran en las flores, ¿no? Según la coloración, ámbar, más transparente, vos te vas dando cuenta, esto con una lupa obviamente, uh-huh, cuál es el punto exacto. Igualmente tenés un gran margen, ¿no? O sea, sí, para equivocarte. Sí. De hecho, creo que equivocándose es la única manera de que aprendés también, ¿no? Lo que sucede es que dentro de las diferentes variedades que existen, ¿no?, se resumen como en dos bloques, que son las plantas sativas y las plantas índicas. Uh-huh. Las índicas son justamente las de corta estación, las que se asocian más a lugares donde tenés inviernos como acá, ¿viste? O sea, que son plantas que se van a llevar mucho mejor en estos ambientes cuando sembras afuera, porque la floración se da, por ejemplo, en 8 semanas ya están floradas. Cuando son plantas sativas, las floraciones son mucho más largas. También, obviamente, las plantas sativas son más grandes, tienen flores más grandes, es todo más grande, es más tropical. Es muy... Vale, existe, viste, qué sé yo, si a mí me gusta. No, no, porque yo no sé reconocerla, digamos. No hay con qué darle. Claro, a mí me pegan un poquito igual, qué sé yo, no. Claro, en realidad lo que ha llegado acá mucho son híbridos, ¿no? O sea, plantas que tienen una genética, quizás en este caso una genética índica predominante, pero tiene una influencia sativa, ¿no? Mayoritariamente existen cruzas, ¿no? La ventaja de tener una planta índica en un lugar como este es que las flores van a madurar antes de que empiece realmente a llover, empiece el frío y se te... Como que la planta igual se acomoda, ¿no?, a la situación. Claro. No hay 18 horas de luz, ni 12 horas de luz. No, no, se acomoda a la situación. La planta se va interpretando los ciclos. Lo que pasa es que cuando vos tenés la planta en un espacio, en un ambiente controlado, digamos, ¿no? Claro, de interior, digamos. Que sí. Vos le das la luz, sí. Pero entonces, afuera... Claro, afuera ya se guía directamente por los ciclos lumínicos. Por eso no una cosa. No la misma calidad igual. No, claro. Claro. Va a ser otra cosa. El tema que muchos ven respecto a la planta, vista interior y exterior, es el sol, ¿no? O sea, que el sol es el sol. Vos con una lámpara no vas a sustituir al sol, ¿no? Claro. Pero sí, por ejemplo, entendiendo ya esto de los ciclos lumínicos, también está bueno saber que la planta tiene un requerimiento lumínico para poder desarrollarse plenamente, ¿no? Esto vos lo podés ver en las lámparas, tienen un rendimiento de tantos lúmenes, por ejemplo, y vos sabés que con 10.000 lúmenes por metro cúbico podés cubrir las necesidades de la planta. Uh-huh. Simplemente hacer un cálculo con las lámparas que utilizás. Después se puede hablar más del tema de las lámparas o de otras cosas. Claro, sería aportarle la luz y eso. Claro, el tema es que vos tenés que acoplar el tipo de planta que vas a sembrar también al lugar donde lo vas a sembrar, ¿no? Si lo vas a sembrar afuera, está bueno que sea una planta que no tenga una floración tan larga en este lugar, porque si no te va a agarrar el invierno con la planta a mitad de camino. Cambia el ciclo, se empieza a cortar, ¿sí?, y la planta vuelve a revegetar antes de estar completamente madura. Ese es el problema si vos sembras una sativa pura afuera, es que te vas a encontrar que empiezan las lluvias y las flores todavía no están listas, por ahí se te empiezan a honguear, ¿viste? Cosa que no te va a pasar con una índica afuera. Dentro no hay límites. En el interior vos podés sembrar una sativa, una índica, porque controlas la temperatura y la luz, básicamente, ¿no? Pienso que es un tema interesante. Parece por ahí a veces muy difícil. Es sencillo, vos realmente vos lo habrás visto una vez. Lanzás la semilla y la planta va y va y va. Y, sí, seguro. Después, y más en esa zona, digamos, que está tan tierra fértil, ¿no? Totalmente. Y hay bastante sol y calor, o sea, se dan muy lindas. Es una de las primeras plantas que cultivó el ser humano, además. Existe mucha desinformación en cuanto a eso, ¿no? O sea, eso está bueno. Realmente hace muy poco que está prohibida. Y está bueno también hablar de esto, pienso, ¿no? Porque más allá de que es una planta, más allá de lo lúdico, que nos guste hacerlo o no, pienso que está también entender un poco cuál es la relación que nosotros tenemos histórica con esta planta y también los lugares internos a los que podemos llegar, ¿no? Mucha gente que la ve como un problema, pero en realidad yo no conozco a nadie que se haya muerto de una sobredosis de marihuana. No, tampoco. Y está bueno conocer un poquito acerca de eso, ¿no? De, también de la parte de la salud, de todos los beneficios que te puede traer en cuanto a tu salud y muchas otras cosas. Es como son temas sí, tiene variantes, bastante variedad, sí, ¿no? Sí, es para tema hablar. Para hablar muchísimo. Sí, claro, claro. Bueno, te vas a repartir entre los lunes y los sábados, acá estás invitado. Está buenísimo. Pienso que está bueno lo del foro porque pienso que está buena la interacción, ¿no? O sea, ponés dos tenés un nudo, mirá, tengo un problema, qué sé yo. Bueno, ya están invitados la gente al 4455800 si quieren hacer una pregunta a Diego, ya, por teléfono. Se pueden dejar la voz, pregunta a otro Diego, el operador, y si no salen en vivo, y acá estamos, todavía hasta las 10 vamos a estar. Compartimos un tema más de Macaco y volvemos, ¿eh? A ver. Thank you. estamos, seguimos en esta murgoga. Quizás se termina, pero bueno, Diego, gracias por venir. Gracias, disculpame que yo soy un desastre para los nombres. Gracias por venir, están invitados. Si gracias, tienen ganas, se la pasaron bien el sábado que viene. Seguiremos charlando. ¿Querés cerrar algo con algo, el temita este, para que la gente se quede un poco? Me parece bien. Sí, mira, yo pienso que más allá de todo esto, también está bueno preguntarse uno qué es lo que lo acerca a la planta, ¿no? O sea, realmente, qué es lo que vos buscás con la planta, o qué es lo que se te da con ella, qué es lo que te brinda, porque es como que es una relación muy íntima la que se puede dar, ¿no? Me parece que... Buena pregunta, Mario. Claro. Si vemos un poquito cuál es el origen de nuestra relación con la planta, vamos a ver que va mucho más allá de simplemente lo lúdico. Aparte te genera la relación con la planta después, cuando la fumaste. Claro, ese... O cuando tenés esa conexión todo el tiempo, hasta el último suspiro. Sí. Totalmente. Tiene esa energía. Te entiendo perfectamente, no sé por qué. Por decirlo de alguna manera. La guitarra en la cordillera, sexto encuentro en el Bolsón el 6 de octubre. Los invito a que vayan a ver. Se realizará en el Bolsón el sexto encuentro La guitarra en la cordillera. El evento se realizará en el Jardín 21 a las 21 horas. Y en esta oportunidad nos visitará el músico Omar Moreno Palacios. No se pierdan, que es un grosso de la guitarra. Y más información, pasen por Monte Viejo, que son los que organizan siempre este evento, y le preguntan a ellos. Perdón, fue un chivo en el medio. No, pero está perfecto, si la vida es así, es una improvisación. Yo creo que eso es una de las cosas por ahí que te muestra también esto, ¿no? Como que podés establecer una conexión con el presente, de alguna manera te lleva al presente y podés tener una captación mucho más profunda. Por eso, de repente vos fumás y los colores, los sonidos, todo como cobra otro sentido más profundo, porque hay una apreciación más sutil de lo que está pasando también, porque estás más en el presente. Y creo que eso es importante, ¿no? Como entender un poco que la relación con la planta también es una relación espiritual, no simplemente la de reírse o olvidarse un rato de los problemas, sino como buscar en la profundidad de uno. Es una ayudanta tremenda, ¿no? En los procesos personales, en lo interior, ¿no? Yo, digamos que la relación que tengo con ella pasa más por ese lugar que por otro, ¿viste? Uh-huh. Sí. Qué interesante. ¿Cómo dejar eso? O sea, como preguntarte un poquito, ¿hasta dónde estás explorando en eso realmente? Sí, sí, es un poco también la excusa de compartir el cultivo, ¿no? Para que la gente que nunca sabe, a ver, que se anime a tirar la semillita y claro, ver. Claro, totalmente. Es maravilloso. Como cualquier planta, ¿no? Pero es un viaje. Es un viaje. Después que haces tu propia evolución, tu el carga. De uno. Claro. Es tu cosecha. Y después de la primera vez. ¿Te das cuenta que no es tan difícil? No, no es tan difícil. Realmente no, se da solo. Y a medida que lo vas haciendo... Y es esa cosa de que vos no estás colaborando con el narcotráfico tampoco, ¿viste? No. O sea, no estás en toda esa historia, ¿eh? Te sembraste tu perejil, te sembraste tu zanahoria y te sembraste tu cannabis también, ¿por qué no? Sí, sí, es una planta realmente, una planta poderosa, es una planta sanadora también. Yo le tengo mucho respeto y mucho amor también. Tal cual. Sí, sí. Y mucha fe que tener por el tema de la especialización, porque totalmente es firme, ¿no? Sí, totalmente. Uruguay encaró una historia y bueno, está siendo el precedente, no sé cómo se dice. Totalmente, y es un momento de transformación también. Sí, está buenísimo. Bueno, sí, acá apareció. Sí, yo pensaba lo maravilloso de que se esté hablando de esto en la radio. Claro, como que vos pensás. Y es importante. Tiempo atrás, no existe. Sí. No existía. Esto está bueno, ¿eh? Perdón. Sí, está rico, está bueno. Acá el Diego nos mira ya, como vos también te vas a dejar. Bueno, se va terminando esta murgoga, la pasamos lindo, interesante. Reitero, gracias por venir y bueno, gracias para el sábado que viene. Totalmente, muchas gracias. Sí, sí. Y la gente seguirá estando invitada a esta murgoga también para que participen. Voy a empezar a meter la agenda, hoy no llegamos, en parte no encontré en la web. La agenda de talleres, ¿sí? Los invito. Hay dos cosas que hice la convocatoria. Un poco el teatro leído, que vamos a encontrar un lugar, un horario para... No es en vivo, digamos. Se graba el teatro leído y se va a tirar en la murgoga, capaz en fragmentos, así, 15 minutos, 20, lo vamos viendo. Hay que armar el grupo. Así que el que quiera leer teatro en radio y grabarlo, bueno, ya están invitados. Al 4455-800 piden el teléfono o ya les paso el 15-430-8498. También para la agenda, los talleres de la agenda, ¿sí? O al todos arroba goga bolsón, ¿no? Mail, wow, sabeme lo que yo digo, si es así, es todos arroba goga bolsón.com.